siempre quiero encontrar. Si hay violines, si hay ángeles, si hay. Ya descansa en paz. Dime qué hago aquí en mi soledad, pensando cómo estás. Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza. Quiero saber si con otro tatú te tapaste mi nombre, con otro nombre. Yo por el contrario casi pierdo el alma. Enseñártelo. Te enloqueces cuando él habla conmigo. Él me extraña y yo ni siquiera lo miro. Niña, no tengo intenciones de quitártelo. Pero fuiste mala y todo se paga. No soy tu enemiga y él no es tu enemigo. Durmiendo en tu despistada, te estás cuidando de la equivocada. No te deseo el mal, pero te va a engañar con otra y será con otra y recordarás de cómo tú te veías el día en que estuve en tu lugar. Y no lo dudo, loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Respiración boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me puedas salvar. Son las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy el más triste del bar. Un bajón que no perdona, que no se quiere acabar. Sin ti la noche se siente horrible. Y el corazón sin ti no me sirve. No queda na, na, na, na, na, na, na. Vivo pintando carita triste. Adentro de un beso de otra boca. Ayer lloré, pero no me viste. No queda na, na, na, na, na, na, na. Sigo pintando carita triste.

a mí tú no me engañas. Conozco tus mañas. Odias estar sola por la madrugada. Yo vivo durmiendo y si me despierto solo quiero verte. Y cuando te sientas mal me llamas. Con solo un beso encendes la llama. Me mata la curiosidad de cómo quedarías en mi cama. Princesa, por las noches sueño que me besas. Y ahora no sales de mi cabeza. Y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal. Princesa, por las noches sueño que me besas. Y ahora no sales de mi cabeza. Y yo quisiera que tomemos un poco más. Que no se te caiga la corona, mejor que la destapes. Y no vayamos juntos, que tu amiga no tape. Sosa planea el escape para que te arrebates. Que por dentro sabes que tu corazón late. Y es obvio que es por mí. Sueño contigo si voy a dormir. Nunca sentí algo así. Dime si también te pasa a ti. Princesa, por las noches sueño que me besas. Y ahora no sales de mi cabeza. Y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal. Princesa, por las noches sueño que me besas. Y ahora no sales de mi cabeza. Y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal. A ella nadie la controla. Es auténtica y real. Tiene un sexy movimiento a la hora de bailar. Con este tema te voy a hacer viajar en el tiempo. Escuchá. Ella es una chica real. Hermosa, fatal. Que no se enamora. Ella es una chica que ríe. Que cuando camina más no se enamora. Ella es una chica real, hermosa fatal, que no se enamora. Ella es una chica que ríe, que cuando camina más no se enamora. Ella es un bombón, un bombón, un bombón. Queriendo que esto se dé. Hasta cuando tomo te pienso, no sé por qué. Mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo quieren mirarte. Dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también. Solo déjame. Cuando trago te tomas, siento tantas cosas con los besos que me das. No te vayas. Quiero estar con vos y que seas lo primero que yo vea al amanecer. Mamita, con vos tengo tantas cosas por hacer. No te quiero perder. Ven y mátame esta soledad. Pasemos tiempo de calidad. Como pasamos volando las horas. Cuando estemos lejos te vas a acordar. Para saber si aún me estás esperando, que sigo aquí buscándote y como un loco llamando. Pero me suena el contestador, me dice que después del tono diga lo que siento por vos. Quiero creer que cuando estás borracha me pensas también. Quiero creer que no me olvidaste porque yo tampoco te olvidé. Que cuando estás borracha me pensas también. Y que estás loca por mi piel. Porque solo estoy tan bien. Porque solo estoy tan bien. Yo que no creo en el olvido, quiero ser más que tu amigo. Llevarte a un lugar en donde no hayan testigos. Por la noche ser tu abrigo, sabes lo que te digo. Espero estés feliz como cuando estabas conmigo. Tú eres para mí, yo sí para vos. Quiero que esta historia sea de dos. Tú eres para mí, yo sí para vos. Quiero que esta historia sea de dos. Después del segundo frenar se me dio por nombrarte. Mi amigo me dijo que no, que vos sos innombrable. Pero borracho con la botella en la mano, pensando en si te llamo, es que quiero volverte a ver. Por ti estoy borracho con la botella en la mano, pensando en si te llamo, es que quiero volverte a ver. Quiero creer que cuando estás borracha me pensas también. Quiero creer que no me olvidaste porque yo tampoco te olvidé. Y cuando estás borracha me pensas también. Y que estás loca por mi piel. Como yo lo estoy también. Como yo lo estoy también.

Boceto, papá. ¡Arriba! ¡Uopa! Y esto es cumbia rocha. Para todos ustedes, dice así. Queda poco tiempo. Acabamos y arrancamos otra vez. Me tienes sediento. Tomamos tanto y ahora quieres comer. Trajo condimento. Subimos rápido y quedamos re lento. Ella la droga con la que mamé. Viento. Amanece y le seguimos me. Viento. En el centro pasamos tremendo, por nada lo vendo y digo oh, oh, oh, oh, oh, oh. Con esa michi llenamos el elenco. Me dejo en una, luego te lo cuento. Lo fumo rápido como un relámpago. Me estoy perdiendo porque son sus movimientos bárbaros. Por ese cuerpo emblemático me puse empático. Quiere perderse por capi que me diga y vámonos. Por la ciudad para nosotras solas. El mejor lugar para pasar la piola. Vinimos volando a matar la demora. Nos dimos por hora y ahora queda poco tiempo. Acabamos y arrancamos otra vez. Me tienes sediento. Tomamos tanto y ahora quieres comer. Trajo condimento. Subimos rápido y quedamos re lento. Ella la droga con la que mamé. Viento. Amanece y le seguimos metiendo. En el centro pasamos tremendo, por nada lo vendo y digo oh, oh, oh, oh, oh, oh. Con esa michi llenamos el elenco. Me dejo en una, luego te lo cuento. Me cautivaste fácil, no como que antes era difícil, pero casi. Pero dejar mi mente en crisis no es normal. Yo sé tu cuerpo como estás y las sábanas quedaron pa' nadar. Y quiero rogarme, la atrevida no le tiembla pa' robarme. Y por la noche me pregunta dónde estoy. Si son mi zona de confort y no quiero salirme sin vos, no hay yo. ¿Cómo ves? Me encanta. Grita de la arre mientras te beso la espalda. Queda poco tiempo. Acabamos y arrancamos otra vez. Me tienes sediento. Tomamos tanto y ahora quieres comer. Trajo condimento. Subimos rápido y quedamos re lento. Ella la droga con la que mamé. Viento. Amanece y le seguimos metiendo. Flechazo en el centro, pasamos tremendo, por nada lo vendo y digo oh, oh, oh, oh, oh, oh. Con esa michi llenamos el elenco. Me dejo en una, luego te lo cuento. Que enciende al corazón y el mismo amor será mi perdición. Fui condenado a quererte sin razón. Es un hechizo de muerte y de dolor.

cama y te hace sentir una dama. Hay quien respeta tu espacio y quien entiende tus días de cambio. Quien saca lo bueno de ti, por favor no te olvides de mí. ¡Epa! ¡Qué placer estar acá! ¡Gracias! soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que sí con un abrazo muy fuerte. Y cásate conmigo, cásate conmigo. Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino. Cásate conmigo, cásate conmigo. Si el sol y la tormenta también serán parte del camino, quiero estar contigo, por Dios te lo pido. Cásate conmigo. Bienvenidos al nuevo movimiento de la cumbia. ¡Ja! Esto es Rosé, el juez que veo. Recuerdo cuando te pasaba la mano acariciando el pelo, esa risa que me enamoraba, tus ojos un pedazo del cielo. Porque uno no valora el corazón hasta que nos toca perderlo. Sé que volver para ti no es una opción, pero ¿dónde dice no volver a vernos? Para repetir una noche y nada más, pero sin sentir. Pensando en ti, si me vieron por ahí jugando a que soy feliz. No te mintieron, es que ando borracho muriendo por ti, fingiendo demencia, creyéndome que no te perdí. La mentira tiene patas cortas y poco me importa. Tírate de la soga y un día se corta. Ay, qué raro tu crossover, a la relación le diste game over. Porque te corté, te loqué, te lloré y te volví a llamar. Como no aprendo, siempre me vuelvo a equivocar. Dice, mírame, dime que no te acuerdas de esa vez, cuando hicimos de todo menos lastimarme el corazón. Oh, yo sé que si hoy no volvemos a ver, revivimos lo que en las cenizas se quedó. Fingiendo demencia, creyéndome que no te perdí. Esta es la Tecla M sonando en vivo. Y le mandamos cumbia, perra. ¡Ja! Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente. Porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, es probable que por eso se aproveche. Porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Porque ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme. Ya es así. Oh,

con el mío. Juro un pacto y vive lo prohibido. Nada nos podrá parar. ¡Dice! Vivamos esta aventura, que nada tenga censura. Y sigamos haciendo locuras y procura no dejar de amar. Bailemos hasta la madrugada, que las penas no sirven de nada. Ocultemos nuestras miradas y escapémonos a algún lugar. Volverás como siempre a decir lo que sientes. Y vos sabes muy bien que me podés convencer otra vez. Unos besos sin parar una vez más. Si tu cuerpo junto con el mío, juro un pacto y vive lo prohibido, nada nos podrá parar. Vivamos esta aventura, que nada tenga censura. Y sigamos haciendo locuras y procura no dejar de amar. Bailemos hasta la madrugada, que las venas no sirven de nada. Ocultemos nuestras miradas y escapémonos a algún lugar. Escapémonos a algún lugar. Escapémonos a algún lugar. Escapémonos a algún lugar. Todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo. Confirman en la calle que contigo es que salgo. Entonces, ¿pa' qué mentir nomás? No sé pa' qué seguir disimulando más. Me importa un culo lo que piensen los demás. Tú y yo nacimos pa' estar juntos. Yo me pregunto, ¿pa' qué puta escondernos? Dejemos tanto misterio para vernos. Yo te gusto, tú me gustas, hace rato se sabe. Delante de la gente, bésame. ¿Y pa' qué puta escondernos? Dejemos tanto misterio para vernos. Yo te gusto, tú me gustas, hace rato se sabe. Delante de la gente, bésame. Voy a presumir que estás dura, yo tu gánster, tú mi chula. Contigo me pasa que no me importa lo que comenten si no llegan a la altura. Tiene vibra de alma pura, para el mal ella mi cura. Su cintura está demente, yo me enamoré. De ti más me enamoro. Oh, oh, oh, oh. Pon la espalda en la pared. Sin pensar que alguien nos vio. Oh, oh, oh, oh. De ti yo me enamoré. Quiero ganarle el tiempo pa' contigo poderme perder. Más que trate y que tome distancia, siempre va a volver. No quiero molestar, mi amor, solo llame pa' saber cómo usted se encuentra, porque la ha buscado y el día está soleado. Te quiero de mi lado, tirado en la sábana. La gente no sabe nada, hay mucho averiguado. Vámonos pa' otro lado. Yo estoy ready, llamé de un par de shots y tú me pusiste débil. Vamos a dejarnos a media la peli. Que tú y yo somos adictos a lo mismo, eso nos une. Muchachos, ¿qué me pasa? Que ando feliz un lunes y el día está soleado. Te quiero de mi lado, tirado en la sábana. La gente no sabe nada, hay mucho averiguado. Vámonos pa' otro lado, en donde no hay cámaras, la llama no apagará. sabía que tú eras así. Te juro que ahora me cae mejor. Me contaron muchas cosas de ti, pero eres más hijo de puta que yo. Es de hacer, no es de hablar. Suelta el cel pa' perrear. Pasto y tequi pa' entonar. Salió de noche al poblado. Ey, estaba perdida y ahora anda en todo lado. Ey, uno prendió y el otro está enrolado. Ey, hoy es el día por si no me has probado. Ey, ey, vi que te dejaste con tu novio, baby, me alegro. Ese cabrón que tú no quieres arreglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi cero. Mami tiene el party prendido. Saco 12 B y estoy sorprendido. Me dijo que la amiguita está pantío. Esa loquita es un lío. Si le ponen reggaetón, marihuana. Hoy se pasa hasta las 6 de la mañana. Quiero que salga de mi mente y te metas en mi cama porque levantar las palmas, una mandado, señor.

yo, ya ni ceniza quedan. Fuimos malos actores en una buena novela. Y tu amor se fue como en invierno lo sakura. Revolver estos recuerdos te juro que no me ayuda. Y ahora parecemos locos dándole lugar a otros, dejando que se metieran. Rompimos lo de nosotros. Y ahora por ahí que soy un tipo complicado, que me hacen fama

ti tú pidiendo que me esfume. Y yo que fumo pensando en ti. ¿Cómo hago yo para saber? No sé, quizá fue la última vez, tal vez. Quizá fue la última vez. Me enseñaste a comerte y a partirte. No me enseñaste a olvidarte. Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste. ¿Qué carajo puedo reclamar? Me enseñaste a comerte y a partirte. Y no me enseñaste a olvidarte. Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste. ¿Qué carajo puedo reclamarte? Hablé con mi alma, a ti dice que te extraña. Para el amor tengo un sexto sentido como una araña. Lo nuestro es un espejo que las mentiras se empaña. A estas alturas soy de hielo, tu jueguito no me daña. Un recuerdo me lo guardo en el rollo de una coda que no pienso revelar porque ya pasamos de moda. Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma. Soy abuelo de la nada, te esperé más de 1000 horas y me cambiaste como el chipero de un clipper. Yo que por ti lo di todo y ahora todo lo perdiste. Tenía la llave del tesoro y no quisiste. No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse. Me enseñaste a comerte y a partirte. No me enseñaste a olvidarte. Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste. ¿Qué carajo puedo reclamar? Me enseñaste a comerte y a partirte. Y no me enseñaste a olvidarte. Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste. ¿Qué carajo puedo reclamarte? Hacemos el último con mucho cariño para todo aquel que sufrió una pérdida. Cumbia Rocha, dice así, escucha. Que no sé ni a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Aparecen mil planetas, de repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme con tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta una vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Dos billetes para amarte, no quiero ver nada. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada como antes, me olvido de quién soy. La suerte, conmigo no quieren verte. Igual no le gusta mi pinta, no tengo nada pa' ofrecerte. A tu padre no le gusta mi cadena, pero nena, tú no olvides. Anoche mezclando mar y ferne, por eso te escapas cuando ellos duermen. Por eso te escapas solo para verme. Le gusta mi flow de tu rolo, que verme. Yo no le invito un shampoo, le invito un verme. Y nos llegamos hasta el viernes. Se viene cuando todos duermen. Terminamos en una, cuando se esconde la luna. Y nos pegamos hasta el viernes. Yo no le invito un shampoo, le invito un fernet. Mami, dale. Pídemelo, beba, en la primera pose que se te ocurra. Normal que el momo de tu gato te aburra. Si te quedas con él, iré a la disco pa' perra con cualquier turra. Tu familia no le gustó, pero a ti sí. Por eso te robo y sí. Tu piquete Prada, bebé, pero yo de DC. De cualquier país sería la bici. Te gusta mi flow de tu rolón, que verme. Yo no le invito un shampoo, le invito un verde. Y nos pegamos hasta el viernes. Se viene cuando todo todos duermen. Terminamos en una cuando se esconde la luna. Y nos pegamos hasta el viernes. Yo no le invité un shampoo, le invité un fernet. Suerte, conmigo no quieren verte. Igual no le gusta mi pinta. No tengo nada para ofrecerte. A tu padre no le gusta mi cadena. Pero nena, tú no olvides. Anoche me quedo mal y ferme. Por eso te capas cuando yo duerme. Por eso te capas solo para ver. Le gusta mi flow de turro, lo que verde. Yo no le invito un shampoo, le invito verde. Se vienen cuando todos duermen. Terminamos en una cuando se esconde la luna. Y nos pegamos hasta el viernes. Yo no le invito un shampoo, le invito un perné. ¿Cómo le explico al corazón que quieres irte? Si tienes duda, mami, no te estoy mintiendo. Mira mis ojos mientras mi alma se desviste. Lo que me miras junto que me estoy viviendo. Como quisiera que estuvieras aquí, me sintieras a mí, al ladito tuyo. Pa' que veas que yo no puedo fingir y me puedo morir por los besos tuyos. Como quisiera que estuvieras aquí, me sintieras a mí, al ladito tuyo. Pa' que veas que yo no puedo fingir y me puedo morir por los besos tuyos. Que seguimos grabando. Vamos, que se graba la noche de la Plaza de la Música. Vamos, las palmas.

palmas arriba, ¿dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las palmas arriba? ¡Vamos que sigue, vamos que sigue! ¿A quién se lo quiere dedicar? A esa que te dejó el corazón partido, chino. ¡Ah! Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene y qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos. En tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Y llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Ya lo sé, que corazón que no ve es corazón que no siente, o corazón que te miente, amor. Pero sabe que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas, vamos todos, todos, todos. ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras de enero y bajará la luna para que curemos? Dime si tú te vas y me cariño mío. El que no baila no le gusta el cuartel. Me pongo medio loco cuando miro tus labios. Se mueren de envidia porque tengo a la más chula del barrio. Llego sobre el antro porque gasto el billete y me niego. Pídelo, muñequita, que yo te cumplo el deseo. Y yo te voy a robar, te voy a patrocinar una noche en Cancún, la siguiente en Dubai. Te compro Louis Vuitton, un anillo con ice que como tú no hay, ay, ay. Por ti lo que tú quieres, chiquita, hasta borro las fotos que tengo en el Insta. Podemos en privado, más nunca en turista. Dime si estás lista, dime si estás lista. Por ti vemos el fondo del vaso. Borracho llamo al cura y contigo me caso. Hagamos mil locuras, que el tiempo es escaso. Bebé, dame caso, bebé, dame caso. Siento que me pongo medio loco cuando miro tus labios. Cuando beso tu cuerpo, yo no sé lo que está pasando. Y yo te voy a robar, te voy a patrocinar una noche en Cancún, la siguiente en Dubai. Te compro Louis Vuitton y un anillo con ice que como tú no hay, ay, ay. Por ti bebo hasta el fondo del vaso. Borracho llamo al cura y contigo me caso. Hagamos mil locuras, que el tiempo es escaso. Bebé, dame caso, bebé, dame caso. Parecer que no debo llamarla, que debe parecer que así estoy bien, que ya pude olvidarla. Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla. Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla. Si lo hago todo bien, quizás un día lograré que llore, mi amor. Y no es que yo quiera que sufra, es que quiero que no me ignore. Y aunque lo hice sin culpa, tal vez me ganaron mis temores, yeah. Si lo hago todo bien, quizás un día vuelva y se enamore. Hacerlo todo sin errores, para ver si te cautivo y buscar la excusa perfecta para que sepas. Solo quiero ir en tu voz.

ella decide qué onda, nena, qué onda, nena. Coqueta, si me quieres solo dilo, nena, que se entere todito el planeta. Chula, ya decide qué onda, nena, qué onda, nena. Con las palmas arriba la plaza de la música esta noche. Improvisada,